Hemos logrado un acuerdo con los dirigentes de la pesca artesanal, representantes de ANCUD. Estamos muy contentos por esto. Cuando la presidenta Bachelet nos envió como equipo a dialogar, ese fue precisamente nuestro norte, dialogar para poder llegar a un acuerdo, para poder enfrentar una situación de marea roja, una situación de marea roja inédita en esta región, una situación que nos llevó a enfrentar quizás la más importante de todos los fenómenos de marea roja que se ha enfrentado en esta región. Y lo hicimos con un solo objetivo, el poder atender rápidamente a las familias que se habían visto afectadas por este fenómeno. Quiero también destacar lo que ha sido el trabajo de los equipos de salud, de los equipos que han estado monitoreando este proceso. Creo que podemos decir que hemos tenido mucho éxito en esa dimensión. No hemos tenido ninguna afectación en materia de personas de algún grado de gravedad. Creo que eso también es un hecho muy destacable. Y precisamente porque queríamos ir rápidamente en ayuda a aquellas familias que se habían visto afectadas, es que iniciamos un proceso de diálogo para alcanzar ese acuerdo. Quiero agradecer a todos los dirigentes de la pesca artesanal y también a los alcaldes que trabajaron para poder alcanzar estos acuerdos. No ha sido fácil, ha sido un proceso complejo, pero creo que también ha demostrado que el diálogo es el camino en este tipo de situaciones. Creo que habla también muy bien de lo que es la voluntad tanto del gobierno como de los dirigentes y alcaldes que participaron en este proceso. Vamos a seguir trabajando en la región. Hemos dicho, esta es parte de una primera etapa que concluye para poder ayudar a aquellos que se han visto más afectados, pero hemos comprometido unas mesas de trabajo para poder también enfrentar otros desafíos que tiene la región hoy, que tiene la pesca artesanal de nuestro país. También quiero anunciar de que a partir de este día lunes vamos a comenzar a pagar al segundo grupo receptor del bono solidario. Estamos hablando de cerca de 4.000 familias que van a recibir a partir de este lunes este aporte solidario. Este grupo incluye a recolectoras de orilla, asistentes de buzo que cumplen con los requisitos para calificar dentro de este aporte. Y también estamos ya trabajando en la implementación de lo que van a ser los programas de apoyo a través de los municipios para ampliar la cobertura de nuestro apoyo a aquellas personas afectadas por este fenómeno de marea roja. Ministro, ¿se acaba la movilización entonces, para dejarlo claro? Efectivamente, el acuerdo implica que se pone fin a las movilizaciones. Son ya todos los acuerdos con las 15 comunas que hemos firmado y por lo tanto vamos a trabajar ahora arduamente en restablecer la normalidad en el funcionamiento tanto de los servicios, por ejemplo, de entrega de combustible, de alimento. Aquí hay una necesidad también muy importante de restablecer rápidamente el funcionamiento de todas las comunas de forma tal que aquellas familias que también se habían visto afectadas por lo que habían sido los bloqueos, que habían en muchos casos habían enfrentado situaciones de desabastecimiento, puedan rápidamente recuperar la normalidad. Y en eso vamos a tener un equipo trabajando arduamente para que así sea. ¿Cuál tema de San Juan de la Costa? ¿El tema de San Juan de la Costa? Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos acá una serie de lugares y sectores que se han ido sumando y van a tener también el tratamiento, van a recibir exactamente lo mismo que el resto de los pescadores artesanales que se han visto afectados por este fenómeno. Lo más complejo quizás de esta negociación fue el tener que hacerlo casi caleta por caleta, comuna por comuna, y no tener un referente único de la pesca con quien negociar directamente. Bueno, yo creo que acá lo que ocurrió es que había realidades distintas en cada uno de los distintos sectores. Cada uno tenía un tema común, que era la marea roja, pero había obviamente particularidades. Y lo que nosotros dijimos desde un primer inicio de este proceso, que estábamos dispuestos al diálogo, a trabajar con cada uno de los distintos actores de forma tal de poder ayudar a las familias afectadas. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que creo que es muy importante que se haya logrado a través del diálogo. El diálogo ha sido aquí, creo yo, el gran ganador en estas largas jornadas que hemos tenido. Y también muy, muy contentos porque vamos a poder seguir apoyando y vamos a seguir trabajando por apoyar a las familias de la región, a las familias que se han visto afectadas por este fenómeno. Finalmente, perdón, ministro, ¿el resto de la cadena productiva se va a ver de manera regional? Ahora va a referirse a los medios de comunicación el subsecretario de Pesca, Raúl Zúñico. Que como ustedes saben, hace el día 14 de mayo, la autoridad sanitaria ha incorporado nuevas zonas que tienen marea roja, que son Castro, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puquedón, Keilén y Quinchao, y que lo que nosotros queremos informar a la opinión pública es que ellos van a tener el mismo tratamiento que los que han los que hemos acordado hasta ahora. O sea, el apoyo social se va a mantener y se va a otorgar también a aquellas nuevas comunas que han sido afectadas, cada una con sus particularidades. Vamos a mantener también el monitoreo, control y vigilancia de la zona costera, con el objeto de ir viendo paulatinamente cuando se abren o se cierran zonas a la extracción. Esto dependiendo de cómo evoluciona el fenómeno de la marea roja. El hecho de que se recupere la conectividad permite que se pueda redoblar las tareas de monitoreo en cada una de las zonas, con el objeto de ir sabiendo cuáles se encuentran disponibles o no para la apertura de la extracción de mariscos. Respecto del conjunto de actividades productivas, nosotros entendemos que la recuperación de la conectividad en el conjunto de la región de los lagos lo que hace es permitir retomar el conjunto de las actividades productivas que se encontraban con algún grado de suspensión producto de este fenómeno que estábamos viviendo. Y por lo tanto, nuestro llamado es a que tengamos un despeje lo más pronto posible y que la gente pueda recuperar la normalidad de sus vidas. El compromiso del gobierno sigue siendo el seguir dialogando y el llevar adelante los compromisos. Aquí se ha cerrado una primera etapa, pero sin duda quedan muchos más pasos que dar, tal cual como el ministro lo ha planteado, y que se ha comprometido al desarrollo de un conjunto de mesas para llevar adelante el resto de las tareas que tenemos por delante. ¿La región de los ríos? La región de los ríos se está haciendo monitoreo permanente, se ha abierto una gran cantidad de zonas y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá, mantener un permanente control y monitoreo por los equipos tanto de Cernapesca como de la autoridad sanitaria para asegurar que todos los mariscos que se extraen y llegan a los mercados nacionales cuentan con la certificación sanitaria adecuada. Ese trabajo es permanente y yo lo debo decir con cierto orgullo que el trabajo que ha desarrollado el personal de Cernapesca y el trabajo que ha desarrollado el personal de la autoridad sanitaria ha permitido que hoy día no tengamos desgracias que lamentar a pesar de la gravedad de las toxinas que hemos detectado en esta zona. Así que un agradecimiento también a todos esos funcionarios que han estado trabajando 24 horas al día por mantener a raya este fenómeno que estamos viviendo. El comité científico el día de ayer, tal cual lo informó el ministro, emitió su informe respecto a los términos de referencia del estudio que va a desarrollar, y en los próximos días les vamos a informar detalles de las características de ese estudio y los momentos en los cuales se va a estar implementando. Subsecretario, ¿por qué no se quería dejar entrar adelante a Luis Adué a la mesa de negociación? Nosotros estamos, y lo hemos dicho siempre, hemos estado disponibles al diálogo con todos los actores, y eso se ha reflejado en que cientos de dirigentes han podido participar de los directamente afectados en la búsqueda de los acuerdos que ustedes han visto que se han desarrollado en estos días y en estas horas. Muchas gracias. Las palabras del subsecretario de Pesca, Raúl Sónico, sobre este acuerdo que se ha llegado con la comuna de Ancud en esta noche. Voy a informar desde el tercer piso de la Intendencia Regional de Los Lagos.